Prefiero una jukebox, un programa de Eduardo Izquierdo con sentido común. Hola, ¿qué tal? ¿Tienes ya preparadas esas monedas para tu jukebox? Nosotros, desde luego, estamos preparados para iniciar una nueva edición de tu jukebox virtual favorita. Frankie and Johnny were sweethearts. At least that's the way the story goes. Frankie bought everything for Johnny, from his sports car to his Ivy League clothes. Oh, he was a man, all right. Oh, but he was doing a wrong. Just to show you what can happen, a friend came running to Frankie. Said, you know, I wouldn't tell you no lie. I saw your man riding in his Jaguar with a chick named Nellie Bly. Oh, and if he was your man, honey, let me tell you, he was doing you wrong. Let me tell the story. Frankie ran around the corner and peeped in a swinging place. And there she saw Johnny with the woman. He had his arm around her waist. Oh, he was a man, all right. But Frankie could see that he was doing her wrong. And oh, let me tell you, Frankie reached down in a pocketbook and up with a long 44. She shot once, twice, three times, and Johnny fell on the hardwood floor. Oh, he was a man, all right. But she shot him because she was doing her wrong. But the last thing he told her was, Frankie, you know I love you. Why? Honey, why did you do that, Frankie? I was telling her about you, Frankie. Vaya manera de empezar hoy. Es que no se puede empezar un programa mejor que con la extraordinaria voz del grandísimo Sam Cooke. Bienvenidos a una nueva edición de Prefiero una Jukebox. Como siempre, Eduardo Izquierdo aquí al micrófono y a los controles, dispuestos a poneros un montón de buena música que empieza a endulzaros un poquito las fiestas navideñas que se nos vienen encima. Hemos empezado con ese Frankie and Johnny que Sam Cooke grababa en 1963 y vamos a seguir con un disco de este mismo 2011 al que le quedan poquitos días, el excepcional The All Magic de Nick Lowe, que incluye una pieza tremendamente influida por Sam Cooke, este Sensitive Man. Él es Nick Lowe. Lately when I go to steal a kiss, I feel you pulling away. I know something is amiss, but what it is you won't say. If I've done something to upset you, believe me, that was never my plan. But how can I fix it, standing out here in the cold? I'm a sensitive man. You don't always have to speak. You can say it with a look, even across a crowded room. I can read it like a book. But other times when there's something on your mind, make it as plain as you can. Don't freeze me, baby, I'm no dinky-doo. I'm a sensitive man. I'm a sensitive man. You can hear that in my song. I'm a sensitive man. Your first impressions could steer you wrong. Sincerely, my one desire is to make you happy again. But I can't begin till you let me back in. I'm a sensitive man. I'm a sensitive man. You can hear that in my song. I'm a sensitive man. Your first impressions might well steer you wrong. Nick Lowe, fantástico como siempre este hombre, nunca defrauda en sus discos. Un disco maravilloso de uno de los grandes de la música de nuestro tiempo y que va a tener mucho protagonismo en los primeros minutos del programa de hoy. Con un sonido de crooner del siglo XXI, lleno de calidad y de elegancia. Un auténtico maestro que en 1978 grabaría una de sus obras de cabecera junto a Dave Edmunds, Billy Bremer y Terry Williams. Cuarteto que luego se convertiría en Rock Pile. El disco del que estoy hablando, muchos lo conocéis, es Jesus of Cool y de él sale este Tonight. Stars are shining bright. En 1979 Lou grababa un nuevo disco con los mismos acompañantes y con la misma calidad o incluso más. Se trata de Labor of Lust y de él hemos extraído el segundo tema que hemos oído enlazado a ese primer tema, a ese Tonight de Nick Lowe. Y ahora vamos con otra faceta, porque Lou, lejos de conformarse con su incansable actividad como músico, también se ha dedicado a producir y la verdad es que lo ha hecho francamente bien siempre que se ha metido en ese terreno. En 1977, poco tiempo antes de estos temas que acabamos de oír, se encargaba de la producción del segundo single que The Damned iba a editar de su disco de debut. Un single solo publicado en Australia, Irlanda y Japón, y una canción incluida, por cierto, en la reedición que en 2003 Castle Music hacía bajo el título Steve Singles 1976-1977. Vamos con ella, vamos con este Need, Need, Need de The Damned con la producción de Nick Lowe. Ahí estaban The Damned con ese Need, Need, Need, un auténtico trayazo de punk mezclado con pop rock, con rockabilly, con rock and roll, con new wave, con todo lo que hiciera falta y con la mano realmente, realmente vistosa del gran Nick Lowe ahí. Y de Lowe a su principal compinche en aquellos tiempos, el grandísimo y no siempre reconocido Dave Edmunds, nacido en Gales en 1944, son muchos los que asocian a este guitarrista de limpio fraseo al pop rock y a la new wave, aunque lo mejor sería llamar su música sin rock and roll. En 1978, al mismo tiempo que grababan el Jesus of Cool de Nick Lowe, los mismos músicos entraban en el estudio para dar forma a Tracks on Wax 4 de Dave Edmunds, en el que encontramos esta soberbia Deborah. There's a girl living in this town. She's a fox and she knows it well. All the fellas from miles around, I wanna get her but they never will. Just to have a girl with so much class, they crawl a mile over broken glass. And she let them do it just for a game. And Deborah's her name. La verdad es que nos está quedando un programa bonito, bonito, bonito. Ahí estaban Edmunds, Bremer, Williams y Lowe, el origen de lo que luego sería Rock Pile, una banda realmente enorme a la que la revista Ruta 66, en la que este humilde servidor escribe de vez en cuando, dedica un buen número de páginas totalmente merecidas, por otro lado, a la banda de estos cuatro músicos excelentes. Un grupo que en 1979 era capaz de subirse a un escenario con nada más y nada menos que Keith Richards para realizar una espectacular versión de Go Johnny Go. I'm gonna start playing and we got a surprise for you, okay? Keith Richards! She don't love me, hear him singing. Ahí está la espectacular guitarra, como siempre, de Keith Richards, acompañando a Dave Edmunds, a Nick Lowe, a Bremer y a Terry Williams, a los Rock Pile, una banda con un gusto absolutamente exquisito, no solo para la composición, aspecto en el que la verdad es que se prodigaban menos de lo deseado, sino sobre todo para escoger las versiones. Una de ellas, una de las más célebres interpretadas por los Rock Pile, iba a ser el Crawling for the Wreckage del gran Graham Parker. Firmada en sus inicios como Graham Parker and the Rumour, el británico realizó una revisión de este tema en 2004 y esa es la versión que vamos a oír ahora en este Prefiero una Jukebox. Él es Graham Parker. Otra de las versiones clásicas de los Rock Pile era el Girls Talk de Elvis Costello, incluida en el disco Get Happy de nuestro gafotas favorito. La canción en sí formaba parte de un single de Dave Edmunds en 1979, pero como el resto de temas que hemos oído, estaba interpretada por los cuatro Rock Pile al unísono. Vamos a escuchar, eso sí, la original de Costello, una canción que muchos aseguran define a la perfección el sonido New Wave. Girls Talk, Elvis Costello. Clear. Y tras Elvis Costello hemos oído a los propios Rock Pile en un disco editado este mismo 2011. Se trata de Live at Montreux y recoge una grabación de la banda en 1980. La edición es realmente fantástica y la fuerza del grupo se observa perfectamente en ese Queen of Hearts que acabamos de oír y que se publicaba originalmente en el imprescindible Seconds of Pleasure, el único disco que firmaron como banda. Así que, como este disco en directo, este Live at Montreux, es novedad, vamos a oír otro tema extraído de él y en este caso una versión del propio Edmunds, que también sería famosa en manos de Albert Lee. Es este Sweet Little Lisa y nos sirve para despedirnos, aunque solo sea por hoy, del universo Low, Edmunds y Rockpile. Vamos con ella. Sweet Little Lisa, Rockpile en directo. The night they were playing that you Pete Molinari. Es uno de los músicos que ha sabido captar a las mil maravillas influencias de gente como Rock Pile, precisamente. Estamos oyendo todavía de fondo Tennessee Waltz, incluida en 2009 en un EP que publicaba junto a los Jordanaires, la famosa banda vocal de acompañamiento de Elvis. El EP, titulado Today, Tomorrow and Forever, es una auténtica delicia, como lo es el último disco de Molinari, editado el pasado 2010, A Train Bound for Glory, un fantástico trabajo de rock and roll americano crudo, luminoso y limpio. Por algo, Molinari estuvo nominado por Mojo al título de Mejor Artista Revelación del año 2008, y músicos como Paul Weller o Ray Davies le han situado entre sus favoritos. Ahí es nada. Canciones como este Streetcar Named Desire tienen la culpa. Él es Pete Molinari. Well, you must go, and I must stay. Oh, you go yours, and I will go my way. It feels like I been hit by a train. Oh, it's going round and coming back again. You're going up, I'm coming down. Oh, oh, oh, what goes round, you know we'll come around. But now that I am on a plane, oh, oh, well, what goes up must come back down again. Y otro que no va a la zaga de Pete Molinari y que bebe de sonidos muy parecidos es John Paul Keith. A pesar de que este año ha sacado un excelente trabajo como The Man That Time Forgot, nos hemos ido hasta 2009 para extraer de su Spills and Thrills el tema Looking for a Thrill, una canción en la que este hijo de conductor de camión de Knoxville demuestra un saber estar increíble. Ahí va, firmado junto a su banda, los 145s, John Paul Keith. step ahead, two step behind. I've never been lucky, I've never been here. Got a whole lot of headaches when I open my lid. And I found a lot of trouble looking for a thrill. I found a whole lot of trouble when I was looking for a thrill. Los V-Roys, una banda de Knoxville también, antes llamados Viceroys, que tuvieron que cambiar su nombre por problemas con la conocida marca de relojes. un grupo del que John Paul Keith fue precisamente su primer guitarrista, aunque nunca llegó a grabar nada con ellos. Cuando la banda grabó su primer disco, Just a Dice, del que hemos extraído ese Guess I Know I'm Right, John Paul Keith ya había sido sustituido por Mick Harrison. Pero el grupo también es actualidad porque este mismo año se acaba de editar un recopilatorio que reúne sus grandes éxitos. Scott Miller, Paxton Sellers, Jeff Bills y Mick Harrison en plena forma, con temas como este Sooner or Later, que da nombre al recopilatorio. Un placer tenerles de vuelta, señores, The V-Roys. Fantásticos los V-Roys. Vamos a pararnos un poquito con ellos y vamos a centrarnos en uno de sus componentes, precisamente el hombre que sustituyó a John Paul Keith como guitarrista de la banda, Mick Harrison, un tipo nacido también en Knoxville, que en 2010 editaba un más que notable álbum en solitario. Su título era Great Commotion y en él había piezas como este Do You Wrong. Straight and square, dumber than a box of hair, and he always had a knife and flare. Said I never let him go nowhere. Well, he tried and he tried again. A weak woman sure to fall, with a smile and some alcohol. Can't hide behind them walls. Drag the river, you can drain the swamp. sonidos americanos poderosos, poderosos, los de Mick Harrison, igual que los de Scott Miller, el líder de, el real líder de los B-Boys, un músico extraordinario nacido en Virginia que yo diría que es uno de los grandes desconocidos del rock americano, uno de esos outlaws, de esos losers que tanto nos gusta tener por aquí en Prefiero una Jukebox, con 6 discos en solitario junto a su banda de apoyo conocida como The Commonwealth. Hemos escogido para oírle una canción de Crying It Loud, un disco editado a caballo entre 2009 y 2010 que contenía esta fantástica Cheap Ain't Cheap. Stronger than me. I'm so damn broke that I can't even pay attention to anything that you say. Go look into the sun and you just might see the future. I can't help what's already done, but we don't have to do like we used to. It's a well-worn path that leads to the door with well-worn tracks, 'cause I've been here before. There's hard times coming in case you don't know. The way she's humming, I think she's gonna blow. And I just wanna be gone, but I don't want to have to travel, do anything for too long. And the fun part starts to unravel. It's a damn fine mess that I got myself in. I'd ask for help if I knew where to begin. There's no such thing as an easy. They hang you high and for crying out loud. I got nothing for you. Refuge, and there won't be no rhyme. and find it too bad. Just robbing and stabbing and looting and shooting down it too bad. Just robbing and stabbing and looting and shooting down it too bad. Just robbing and stabbing and looting and shooting down it too bad. Tras Scott Miller hemos vuelto a 1997 y a los V-Roys. ¿Por qué? Pues porque ellos son los... Uy, me he sentido algo raro, un poco futbolero con ese ¿por qué? Ellos son los protagonistas de nuestro 45 revoluciones por minuto del momento. Un EP llamado Johnny Too Bad, grabado y producido, como estáis oyendo, por Steve Earle, que incluía este tema que le daba nombre que acabamos de oír, Johnny Too Bad. Early se enamoró de la banda y no solo los fichó para su compañía, sino que apostó por ellos en la producción y se encargó incluso de la producción de otros discos como Trunk Trust. Además de cantar, tocar la guitarra, se convirtió en una especie de manager de la banda y por eso hemos creído que tenía que estar aquí. Por eso y porque los dos temas que componen este EP, este Johnny Too Bad, son realmente fantásticos. Dejamos que se apague la canción que le da nombre y vámonos con el otro tema de este EP, Ellis Unit 1, Steve Earle and the V-Roys. I was fresh out of the service, it was back in 82. And I raised some cane when I come back to town. I left to be all I could be, come home without a clue. And I married Dawn and had to settle down. So I hired on at the prison, guess I always knew I would. Just like my dad and both my uncles done. And I've worked on every cell block now, and things are going good. But then they transferred me to Ellis Unit 1. Daddy used to talk about them long nights at the walls, and how they used to strap them in the chair. The kids down from the college, and they'd bring their beer and all. And when the lights went out, the cheer rose in the air. Folks just got too civilized, spark is gathering dust. Cause no one wants to touch a smoking gun. And since they got the injection, they don't mind as much, I guess. They just put them down at Ellis Unit 1. Precioso este Ellis Unit 1 con Steve Earle a la voz y a la guitarra acústica y los coros ahí atmosféricos de los V-Roys con algunos instrumentos de cuerda, algún acordeón por detrás. Un tema realmente fantástico. Vamos a seguir un poquito con Steve, vamos a seguir con el tío Steve, que es un tipo al que admiramos profundamente. I'll never get out of this wall alive. así tan largo, es el título del último disco de Early, que se editaba en abril de 2011, y también de su primera novela. La verdad es que los que disfrutamos con su volumen de cuentos, Rosas de Redención, publicado en España por Editorial Gamuza Azul, hemos vuelto a hacerlo con esta novela de Steve Early, y lo hemos hecho también con este disco producido por T-Bone Burnett, que últimamente está en todas partes, editado por New West. Hay en el disco dos temas que ya fueron grabados por Joan Baez en su disco Day After Tomorrow en 2008, y por supuesto no falta el habitual dúo con su mujer, con la mujer de Early, Alison Moorer. Pero nosotros nos hemos quedado para ilustrar ese disco con esta excepcional Waiting on the Sky, Steve Early. Cómo me gusta el viejo Steve Early, cómo me encanta tenerlo por aquí en este Prefiero una Jukebox. Y de su disco anterior, si nos saltamos ese Tones, disco de versiones del año 2009 de su amigo Tones Van Zandt, del anterior de Washington Square Serenade de 2007, vamos a pararnos en un tema que se ha convertido en uno de sus clásicos gracias a ser incluido en la banda sonora de la serie The Wire. No es un tema propio, es otra versión precisamente, es la versión del Way Down in the Hole de Tom Waits, que en la voz de Steve Early suena así de bien. When you walk through the garden, gotta watch your back. Well, I beg your pardon, walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, he's gonna save your soul. You gotta keep a devil

Parecía estar cantado que de Steve Earle y una versión de Tom Waits nos íbamos a ir a un tema de Tom Waits y a Bad As Me, que es el título del último disco del Depo Mona, del que hemos sacado ese Raised Red Men. Tom Waits, que vuelve a apostar por sonidos cercanos a los 50, pero eso sí, como siempre, con su habitual paleta de colores en la que todo cabe. Por eso vuelve a atreverse con casi todos los estilos, con el rhythm and blues, con el jazz, con el rockabilly, como ya hacía en 2006 con el rockabilly, precisamente con este Light to Me que abría su Brawlers, Bowlers and Bastards. Never stop telling your lies. You got Una de las noticias musicales del 2011 es la reedición del Some Girls de los Rolling Stones, con un montón de temas inéditos, y la edición también de Some Girls Live in Texas 1978, hasta 105 minutos de audiovisual que combinan un concierto de los Stones en su gira por Estados Unidos durante el 78 con material inédito y una jugosa entrevista con Mick Jagger de este mismo año, realizada en agosto de 2011. Material cuidadosamente seleccionado y restaurado que nos llega por fin, porque de los Stones hay mucho material ahí que estamos deseando que nos llegue. De él hemos sacado Beast of Burden, canción que la revista Rolling Stone situó en el puesto 433 de las mejores canciones de todos los tiempos. Y del disco en estudio en sí, de ese Some Girls reeditado, extraemos Before They Make Me Run, la canción que Keith Richards compuso como respuesta a su arresto por posesión de heroína en Toronto en febrero de 1977. Un tema que se grabó en París y se grabó mientras Mick Jagger no estaba presente, aunque el bueno de Mick acabó introduciendo coros. Por eso quizás se convirtió en uno de los clásicos de Keith en directo, ya fuera en solitario o con los New Barbarians de Ron Wood. Una canción que, por cierto, uno de nuestros protagonistas anteriores, Steve Earle, grabó junto a los Super Suckers. Así que vamos a oírla ya en su versión original, la versión de los Rolling Stones, Before They Make Me Run. Llega el momento de despedirnos. Nos vamos a ir con uno de los temas inéditos incluidos en esta reedición de Some Girls. Hasta 12 canciones que los coleccionistas solo tenían en bootlegs, y la verdad es que son 12 temas de un nivel excelente. Nos vamos a ir con So Young, pero id preparando monedas para introducir en la jukebox, que volverá pronto porque no os vamos a dejar solos mucho tiempo. Ya sabéis, como siempre, sed buenos, que yo no lo seré. Adiós. A little bit on me. She spoke in broken English, I replied in broken French. I'm coming, share my popcorn. It's not a bitter or a bench. She's so young. God help me, she's so young. Well, her skin was white and pudgy, she got spots all on her face, and wearing too much makeup, and she wasn't walking straight. She drove her daddy's car, it was just jammed with teenage trash. She always find a papa to a hidden in the stash. She's so young. God help me, she's so young. She's so young. She's so young. She's so young. She's so young. She never gonna steal my heart away. I might not get it back. She's so young. Yeah, I took her down to Barney's, brought her a brand new set of boots. She tied it in my arms, she was looking terminally cute. I tried to take it easy, put my dick back on the leash. I see big trouble coming, I'm gonna beat a quick retreat. So